si es que pasaron, ¿no? Todavía parece estar viviéndose el clima y todavía los efectos. Quién sabe, ¿no? Si esperábamos, obviamente superó las expectativas de todas las encuestadoras, consultoras, de los más optimistas y de los más pesimistas. Pero bueno, tuvo una significancia que tampoco se esperaba, ¿no? Las PASO terminaron siendo, parece, una elección general, casi. Pero para charlar sobre esto está Norman Berra, nuestro especialista desde la consultora Delfos. ¿Cómo anda, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Qué hacemos con esto? Porque, a ver, ¿cómo analizamos? ¿Te esperabas? Ustedes, yo voy a confesar esto, que sí decían que había una diferencia sustancial, nunca dudaron de eso y que se iba ampliando. Uh-huh. Pero, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la semana de veda de datos, acordémonos que nuestra última columna fue, si no recuerdo mal, el jueves primero, ¿no? Sí. Ahí entramos en veda de datos, hubo unos 7 u 8 días que no se podían dar resultados de encuestas. Las que circularon en esa semana, que fueron 3, 4 encuestas que nosotros pudimos ver, todas dieron una ampliación de la diferencia, ¿no? O sea, obviamente no pudimos contar esos datos porque estábamos en veda, entonces no se podía violar la veda, pero todas las mediciones, la de Sinopsis, la de Dragón y otras dos que circularon, hablaban de una ampliación de diferencia, pero es cierto que la diferencia terminó siendo incluso más amplia que estas 3 o 4 mediciones que estábamos hablando, y el efecto fue más fuerte, porque acordémonos que el viernes anterior a la PASO el gobierno hizo circular una serie de encuestas que en teoría mostraron una paridad, y bueno, se hizo todo este rally alcista de bonos, de bolsa y demás, que fue rotundamente desmentido el domingo, ¿no? Sí. Recordemos que nosotros habíamos hecho una columna hacía 20 o 30 días donde hablamos del doble clima de opinión, de como que los medios estaban insistiendo en una paridad que las encuestas no mostraban, y bueno, y que eso era un riesgo grande, pues si después lo desmentía las urnas, el efecto iba a ser mucho peor, y lo estamos viendo esta semana, ¿no? Claro. Como el mercado descontó que había paridad o había una elección competitiva, donde el gobierno podía perder por 3, 4, máximo 5 puntos, nunca se prepararon para perder por 15, ¿no? Y lo cierto es que las encuestas que se vieron en esa semana de veda mostraban una ampliación de diferencia, y si vos mirás todas las encuestas domiciliarias, que las repasamos acá varias veces en la columna, todas mostraban diferencia en el orden de los 9, 10 puntos, ¿no? Sí. La del CEOP a fines de julio mostraba eso, la de UAI me mostraba también 44 a 31, la de Clivajes, que me dio muy bien, mostraba 44 a 32, y la del CELAC mostraba 43 a 33, o sea que estamos hablando en todos los casos de diferencia de 10 puntos, y claramente se mostró en esta elección primaria que las consultoras que mejor midieron son las que aplicaron la encuesta de tipo domiciliaria, porque representaron mejor a los sectores claramente golpeados por este ajuste del consumo que venimos hablando hace años, ¿no? En claro. Esta columna. Ahora, algo pasó a último momento para mucha gente, porque digo, la diferencia terminó siendo mucho mayor, llegando a un 50%. Uh-huh. ¿Qué es lo que determina, qué es lo que, no sé si esto se puede develar, si esto ustedes ya lo estudiaron, pero ¿qué termina determinando que finalmente haya ese disparo? Bueno, nosotros habíamos dicho ante la columna también que hay entre un 10 y un 15% del elector que termina de definir su decisión el mismo domingo, ¿no? Sí. Que ese que a veces te provoca un vuelco en las encuestas. Entonces, si vos tenés en cuenta que en estas encuestas, que son las que mejor medían la situación, estamos hablando de diferencia de 10 a 11 puntos, yo tomo 6 encuestas domiciliarias de esta y el promedio me da 43 a 32. O sea que le pegan exactamente al resultado de Cambiemos y subestiman el resultado del ganador. Entonces quiere decir que el corregimiento final fue ahí, digamos, o sea, los últimos indecisos. Digamos, el gobierno se quedó con lo que tenía y los indecisos fueron todas las fórmulas opositoras más competitivas que la del frente de todos. Ahí tenés 2 o 3 lecturas como dominantes. Una, la de que había, como estaba tan demonizado el voto al kirchnerismo, vos veías los medios y votar al kirchnerismo era casi como votar una banda de ladrones. A ese punto estigmatizaron a la fuerza opositora, que probablemente una parte de electores hayan ocultado el voto y te lo hayan revelado el día de la elección. Entonces, sí. Hipótesis 1, el voto oculto. Hipótesis 2, claramente si vos mirás la elección como si fuera aritmética electoral pura, ten en cuenta que el la PASO 2015, Scioli sacó el 38-39 y ahora Alberto está sacando 10 puntos más, pero en aquella elección vos tenías que Massa, más de la Sota, habían sacado el 20. Claramente la mitad de ese 20 hoy está con el frente de todos, ¿no? Es una suma aritmética perfecta y lo que quedó residual de eso lo captó la baña, que el candidato que salió tercero, ¿no? Sí. Así 20 menos 10 y 20 menos 12 y te da más o menos 8 o 9 puntos de la baña y el resto está en el frente de todos. Claramente la oposición construyó la mejor coalición y el gobierno solamente construyó una fidelización del voto propio, que era lo que veníamos diciendo. El gobierno se había corrido muy a la derecha para que no le crecieran los enanos por derecha, para hacer una expresión coloquial, de Esper, de Gómez Centurión, pero nunca fue buscar el voto del centro moderado, que también ha sido muy, pero muy golpeado por la crisis. Vos fíjate que en la última entrada del blog nosotros hicimos un análisis de una encuesta de consumo de Kantar World Panel, que muestra que todos los niveles, ya no estamos hablando del nivel bajo, ni siquiera del bajo superior, ni del medio bajo. El alto, el medio bajo, el bajo superior, el bajo inferior, todos este año vieron caer el consumo. Sí. El medio alto perdió 7% de poder de consumo, el medio bajo 9%. El bajo superior y el bajo inferior perdieron entre 7 y 12, o sea que estamos hablando de una sociedad golpeada en su consumo. Sí, esto es lo que me parece que a todos nos pasó, digamos, la sorpresa, y lo digo también para los periodistas, que muchos nos preguntábamos, bueno, ¿cómo puede ser que dentro de esto, y que lo hablamos con vos siempre, bueno, el amplio sector afectado por estas políticas económicas y todavía tuviera ese halo ganador, sobre todo María Eugenia Vidal, ¿no? Que era la que parecía que imbatible, sí. Que terminó, todo esto era una fantasía. Digo, ¿cómo se construyó esa fantasía? Sí. No, por eso, tío, cuando vos construís un clima doble de opinión y te terminás creyendo ese clima doble, es un problema, porque después la estupefacción ante los datos es mucho más fuerte, ¿no? Sí, ¿ellos lo sabían o realmente se estaban creyendo todo este clima? Digo, bueno, ellos, el espacio de Cambiemos. Es muy interesante la pregunta, porque de hecho ellos contrataron muchas encuestas, pero muchas de esas encuestas eran IBR, ¿no? Ajá. Y claramente el IBR se ha mostrado muy falible en este momento. No porque la metodología no sirva, sino que cuando vos tenés una sociedad con un tejido social golpeado por un ajuste, con 4 años de gestión, en los cuales en 3 tuviste caída del PBI, del consumo, inflación del orden del 40%, claramente tenés que buscar metodologías que te representen mejor a los sectores que no podés captar de esa forma. Vos en un IBR estás llamando a una base de teléfono fijo, ¿no? Que no todo el mundo los tiene. Está además trabajando con una tasa de rechazo muy alta, porque cuando vos ya recibís una llamada de esa, es muy fácil cortar la llamada y no atender. Entonces eso te deja gente sin representar. Sí. En cambio, en una encuesta presencial domiciliaria, donde vos llevas a los encuestadores al terreno, tenés una conexión con el territorio que es muy diferente, ¿no es cierto? Porque incluso a veces el encuestador te da datos contextuales de eso por fuera de la encuesta, ¿me entendés? Te dice, che, fui a hacer una encuesta a tal barrio y la gente tenía las casas de reventadas. Me encontré gente con todos los dientes amarillos, ¿me entendés? Cosas que en una encuesta telefónica no las vas a captar nunca. Entonces tiene un componente ambiental la encuesta presencial que te da un plus por fuera del dato duro que vos lees en el número, donde vos tenés un termómetro que tiene otra sensibilidad, ¿no? Es lo más parecido a un trabajo social en consultoría, cuando vos mandás a la encuestadora del terreno. Pero bueno, claramente por eso es una encuesta mucho más cara, entonces no cualquier cliente está dispuesto a financiarla, ¿no? A ver, si podemos dar un pantallazo de lo que fue Córdoba. ¿Era esperable? ¿Estaba dentro del margen? ¿Cómo terminó siendo? Sí, vos fíjate que Córdoba dio muy muy de acuerdo a lo que decíamos. Nosotros veníamos diciendo que Alberto iba a duplicar los votos de Scioli. Fue tal cual, Scioli había sacado 14-15% en el paso. Sacó alrededor del 30%, algunos numeritos más, pero lo duplicó tal cual. Y también decíamos que Macri iba a estar más cerca del resultado de primera vuelta, porque en aquella paso del 2015 estaba de la Sota todavía vive compitiendo, y claramente ese voto se reparte entre Alberto y Macri de tal forma que el presidente logró sacar en la PASO casi lo que sacó en la primera vuelta de 2015, un 50%, o sea que Córdoba se comportó de manera muy, muy, muy de acuerdo a los pronósticos, ¿no? Vimos un mapa de Córdoba también interesante, por lo menos para destacar, porque no fue unánime el voto tampoco. Lo que nosotros marcábamos a partir de nuestra región, aquí en San Esteban, comienza a cambiar de color, ¿no? San Esteban, Capilla del Monte, San Marcos, Cruz del Eje, y los departamentos del norte y el oeste marcaron una diferencia a favor del Frente de Todos. Tal cual, son los sectores más postergados, más vulnerables, más golpeados por el ajuste. Vos fíjate que está circulando en redes una especie de mapa del voto cruzado con la superficie sembrada de soja, y claramente sí, la zona sojera acompañó rotundamente Macri. Estamos hablando de provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sí, claro. En el caso de Buenos Aires y Santa Fe ya hubo un corrimiento ahí, claramente por eso la derrota de gobierno fue tan categórica, ¿no? Ellos sabían, eso sí lo sabían, sabían que perdían provincia de Buenos Aires, capaz que no por esa cifra, pero lo tenían claro, pero aspiraban a hacer más diferencia en Córdoba, que al final no se les dio, y aspiraban por lo menos a empatar a Santa Fe, que tampoco lo lograron, perdieron por 10 puntos. Por eso, en su momento, cuando ganó Perotti la elección de Santa Fe, nosotros dijimos que iba a ser bisagra, pues era la primera elección donde vos veías un peronismo unido, con el kirchnerismo integrado al mismo frente, y la primera elección en la que vos veías un cambio de poder, ¿no? La primera elección del año en la que el que estaba en el poder y en el gobierno perdió la elección, y la perdió al mano de un frente peronista, no era un detalle menor. Sí, y se arrastró el socialismo, digamos, por descarte, tuvo que comerse también un poco, me parece, ¿no? Me da la impresión, ese descontento, a lo mejor hasta de manera lateral, porque no era el responsable, pero parece que había ya una tendencia de cambio y de ir acompañando ya ese frente integrado del peronismo. Es tal cual como decís, el caso de Santa Fe además es gigante porque es una provincia que pesa en el total del electorado nacional casi lo mismo que Córdoba, ¿no? Sí. Entonces cuando un partido hace ahí una diferencia fuerte, esto incide mucho en el comportamiento electoral a nivel nacional y sí, es lo que hemos visto este domingo, ¿no? El cambio, el corte de boleta, que nos llamó la atención, por lo menos lo que pudimos ver, casi es 50-50, digo, el corte hacia la boleta corta que hacemos por Córdoba. 50 sí, se lo sacó acá. Sí. Es un 30, se estima que es aproximadamente un 33 del voto de Juntos por el Cambio y un 32 del voto del Frente de Todos. Sí. El resto sale de La Baña y de otras fuerzas más chicas, ¿no? Pero sí, se repartió de manera muy pareja, porque 33 a 32 estamos hablando claro, de la misma proporción, ¿no? ¿Esto qué mensaje le da al gobernador principalmente? No, es un buen resultado para la boleta corta, muy superior al que había logrado de la Sota en 2011, ¿no? Donde había sacado un 7%. Sí. Está sacando el doble. La duda cuál es, que claramente Córdoba no tenía, Córdoba como entidad colectiva, no tenía en mente un resultado electoral como el del domingo, tenía en mente un resultado donde Macri todavía estaba competitivo, ¿no? Claro. Entonces hay que ver cómo impacta eso en la mente de los cordobeses ahora, sabiendo que ya no, que la elección está polarizada, porque eso ya se sabía, sino que está muy cerca de estar definida la elección, ¿no? Sí. Entonces, de repente hay que ver cómo el elector se comporta ante una elección que está perfilada, donde si vos tuvieras que hacer una apuesta estadística, el 66% de las chances la tiene el Frente de Todos de ganar la elección en primera vuelta, y hay apenas un 30% de chance de forzar un balotaje. ¿Ah, sí? No sé si no estoy siendo muy generoso. Claro, me da la impresión que es muy generoso el dato. Sí, pero bueno, ponele como para ser conservadores en los pronósticos. Hay que ver tal cual como vos decís, ¿no? Capaz que sea muy optimista considerando el devenir de esta semana, ¿no? Y pues ya probablemente se está preanunciando una nueva aceleración de la inflación, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar de lo que queda, Norman, entonces? Bueno, claramente habíamos dicho antes de la elección que había que ver los resultados del paso y ver cómo evolucionaba la economía, porque ese es el principal dato. El gobierno sabía que en la medida en que el dólar se disparara y se volviera a acelerar la inflación, sus chances iban a reducir drásticamente, por eso puso todos los fierros en llegar a la PASO con una calma chicha, ¿no? Artificialmente comprimida, con tasas altas y una extraordinaria ayuda del FMI. Claramente ese cóctel no alcanzó y lo que estamos viendo ahora es un nuevo cimbronazo de todas las variables del tablero de control. Seguramente no va a ser así hasta el 27 de octubre, tener que encontrar el gobierno alguna herramienta para buscar un precio de equilibrio del dólar y tratar de calmar un poco las aguas, porque si no realmente el efecto es muy desestabilizador, ¿no? Te vacía mucho el poder real cotidiano y el presidente tiene que gestionar hasta el 10 de diciembre, o sea, sí. No, no se tolera esto, digamos, ya no digamos hasta la elección, es hasta diciembre, entonces de alguna manera ya ha habido alguna señal de ir buscando una transición con el, con quien hoy tiene más chance de ser el próximo presidente. No lo pongamos como presidente electo porque no es la realidad, no. Pero hay una esta idea de la charla de ayer, ¿no es cierto?, de ir acordando algunas herramientas, tiene que ver con eso, habrá que ver si fructifica o no, ¿no? Bueno. Es complicado porque ahora han entrado una especie de juego de suma cero, ¿no? Donde todo lo que uno gana lo pierde el otro. Entonces, Alberto Fernández no tiene incentivos para asumir costos políticos porque no es el presidente electo todavía, y por otro lado el presidente, si quiere dar pelea, tampoco puede comprometer a la oposición en un programa que es de su gobierno, porque él todavía está en funciones. Entonces, es una situación delicada en ese sentido, ¿no? Porque Alberto no es presidente electo. Esto no fue la primera vuelta todavía. Distinto sí. Sería si ya hubiera un presidente electo, ¿no? Donde ya de repente el compromiso para la transición tiene otra entidad. Bueno, algo para agregar y bueno, dar un panorama de cerrar esto de lo que fueron las PASO. No, me parece que sigue siendo una especie de síntesis. Creo que uno de los problemas del gobierno es que nunca pudo construir una certeza. De hecho, siempre construyó sobre la base de la gestión del pasado, demonizando el pasado y hablando de una expectativa futuro que nunca llega. Y el otro día una colega que trabaja Paula Suban, lo dijo muy claramente: las expectativas son para los opositores, los gobiernos tienen que generar certeza. Entonces, si vos te la pasas trabajando sobre expectativas y nunca generas certeza, bueno, en algún momento la factura te llega. Y eso me parece que un poco una de las claves del resultado del domingo. Sí, creo que fue para muchos, por lo menos los que nos dedicamos a este oficio de intentar trabajar con la verdad como, o por lo menos con lo verídico como fundamento, me parece que fue la confirmación de que la realidad puede todavía tener incidencia en las conciencias, ¿no? Y que no vivimos todavía, al menos, en ese pleno mundo de fantasía que nos han querido vender. Eso, más allá de lo del voto y de a quién se votó, creo que lo que falló es que no se pudo ocultar definitivamente la realidad, ¿no? Tal cual, lo que decíamos, el doble clima de opinión. Normalmente, sí. Cuando hay dos climas de opinión, el de la gente se termina imponiendo. Bien, bueno, Norman, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad que me parece que confirmamos que hemos tenido en estas conversaciones una aproximación mucho más realista de la que se da en muchos medios de comunicación. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Saludos a todos. Hasta pronto. Norman Berra, pasaba.